Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Ya sabe, fin de semana navideño y crioterapéutico. No se le olvide la crioterapia porque, pues ahora más que nunca hay que practicarla, hay que traer hielera para todos lados. Y más si anda de compras, ¿no? Claro. Qué cansado es seguirle el paso a la señora si anda de compras. Y esperar, y esperar que se pruebe y que se mida. Y que se ponga, ¿no? Con la crioterapia usted sobrelleva esos lapsos. Se pasa el tiempo más fácil. Más fácil. Y puede usted sobrevivir al día de compras, así sé que... Hágalo, no pierda la oportunidad. Además, déjeme darle una recomendación. Es hora de la comida. Esta hora es la hora cuchicuchi, o como decíamos en mi tierra, la hora cristal. Cantina La Reforma nos ofrece un ambiente de cantina auténtica. Mire, déjeme decirle, esta Cantina La Reforma estuvo por más de 50 años en la Ciudad de México hasta que el señor Miguel Galloso la trajo para acá. Entonces, pues es una cantina auténtica, con la cocina incomparable del chef Eliseo. Tiene un platillo especial cada semana. Tienen birria de res, tienen, pues tostadas de pata, cuando es temporada de chiles en nogada. Puede usted deleitarse con los platillos tradicionales. Verdolagas en cerdo en salsa verde. Ese es un platillo que le queda. Los romeritos ahora en este fin de semana navideño. El bacalao. Tenía bacalao. Ya lo probé. Está buenísimo. Obviamente los clásicos tacos de suadero. La sábana invierno. Mire, este sábana invierno es clásico de La Reforma. Es una sabanita de res con frijoles de la olla. Salsa verde y gratinada. Es un filetito de res aplanado. No, hombre, queda. La cocina va albóndigas en chip. Ya hasta se me hizo agua en la boca. Y acá el doctor se está muriendo. Ya mandamos traer la ambulancia, doctor, para que te lleven de inmediato a La Reforma. Esto es para mencionar algunos de los platillos. Me encanta cómo estás saboreando la comida. De comer agua a la boca. A la Reforma. Ellos trabajan de martes a sábado. Toda la semana, a partir de las 12 del día y hasta las 10 de la noche. Y el domingo de 12 a 5 de la tarde. ¿Dónde está? Avenida Líbano, número 39A, esquina calle 1E. La calle 1E es la que entra al Club Libanés, así es de que está muy fácil. Avenida Líbano, número 39A, en la colonia México Norte. Verdaderamente no pierda la oportunidad de visitar la auténtica cantina La Reforma. Bien, aquí en el estudio me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y le estamos dando a usted cuáles son los hábitos que hay que desarrollar para mantenerse feliz en lo que usted hace o en su trabajo. ¿Con qué seguimos, doctor? Construir relaciones fuertes. Y eso es básico, ¿no? Totalmente, totalmente. Todos los elementos que anteriormente comentamos se juntan o se conjugan en este punto, para mi gusto, porque es muy importante. Las relaciones que tú debas de hacer para tu vida, tanto personales como profesionales, deben de ser lo más sólidas posibles. ¿Cómo? En base a la buena relación en cuestión de los valores humanos, del respeto mutuo, del reconocer que también para poder llegar a ser el líder o el exitoso que eres, depende no solamente de ti, depende de todas las personas que te han rodeado durante todas las diferentes etapas de tu vida, que pueden ser colaboradores, que pueden ser verdaderos amigos, tus mismos clientes. Hay clientes que son líderes de opinión, por supuesto, y que esos te llegan a recomendar a muchísima gente. debes de saberlos identificar y debes de también saberlos conservar y promover para que eso siga dándose durante muchos, muchos años. Pero hay que estar agradecidos con ellos, hay que reconocerlos, como decía, pero además hay que seguir fortaleciendo esa comunicación que existe con ellos. Absolutamente de acuerdo contigo, doctor. Y fíjate, el psicólogo Christopher Cook, que es también autor del libro de Compassionate Achiever, o sea, cómo alcanzar la compasión o algo así. Dice que cualquiera que crea que su éxito personal no tiene que ver con otros, miente. Claro. Nadie, mire, a veces conocemos esas personas que se creen lobos solitarios con un ego enorme, que creen que ellos son la luz de todos, pero créanme, nadie puede hacerlo solo. Así es. Nadie. Así es de que... Y además, amigos, de darnos cuenta de eso, hay que estar agradecidos con los que te han acompañado y los que lograron, pues, que estés donde estés. Porque... Claro. Si tú no eres una persona agradecida, si tú no eres una persona sencilla y sensible y que de verdad respetes a todas las demás personas, difícilmente vas a poder tener éxito y fidelización de tus clientes. Esto que comentas, el fortalecer las relaciones es importantísimo. Y no debe uno de dejar de tener esa atención. Hay ángeles en nuestras vidas. Hay que reconocerlos. Hay que saber y hay que agradecer. Reconocer y agradecer a esos ángeles. Y mire, en estas épocas es el momento de entrar en ese... Es más, hágalo, dígaselos. Claro, pero también hay que ser uno ángel para otra persona. Es correcto, ¿sí? Esa o sea, es la clave. Así como han habido ángeles en tu vida... Tú debes de ser ángel para otras personas. ¿Esto qué quiere decir? Hay que ayudar y hay que apoyar, amigos. Hay que estar cerca de las personas que realmente lo necesitan y apoyarlos sin ningún interés. Correcto. Y vas a ver cómo las cosas solitas van a regresarte con muchas bendiciones. Que otra vez es parte de lo que mencionábamos en el corte anterior, esta ley de la atracción. Si usted está... buscando socios por conveniencia, por egoísmo, por ambición, por manipulación, pues mal le va a ir. Claro. O sea, absolutamente. Sí. Se ¿no? le va a revertir. Absolutamente. Y también, si usted dice que no, yo lo hice solito, pues tampoco. Solito se va a quedar. Solito se va a quedar. Es muy importante, amigos, la pregunta: ¿quién me ha ayudado a llegar a donde estoy? Exacto. Le guste o no le guste donde esté, porque hay mucha gente que no le gusta donde está, ¿no? Entonces, pues también hay que ser conscientes de quiénes somos y dónde estamos para poder determinar en quién me quiero convertir. Es así ese es. Proceso y también, de desarrollo. Mediante la meditación que comentabas hace un rato, también saber por qué no hemos logrado las cosas que habíamos soñado. Pues sí, y como tú decías, reconocer cuántas relaciones positivas ha tenido usted, tú lo reconoces claramente en tus pacientes, por en supuesto, tus clientes, ¿no? En mis amigos, en la gente que son realmente personas importantísimas en mi vida, por supuesto que yo los reconozco toda la vida y estaré siempre agradecido con ellos. Entonces, amigos, miren, practique estas 5 acciones que le acabamos de dar todos los días, y mire lo que le prometo, que empezará a notar un cambio positivo en su vida y será feliz. Pero bueno, mi doctor... En su vida personal y profesional, por compadre. Supuesto. Eso es una cosa maravillosa. ¿Dónde te pueden localizar? Gracias. Control Odontológico se encuentra en la calle 21, número 415B, entre 6A y 8 de la Colonia México Oriente. Es la avenida principal que va de Montejo hacia Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos 926-4429 y 927-5110. Estamos en Facebook como Control Odontológico Integral. Recuerden que tenemos también el tratamiento para la solución del mal aliento y el ronquido, independientemente de todo lo que es odontología integral. Les mandamos un saludo a todos nuestros pacientes y amigos y les deseamos una feliz Navidad y que tengan un próspero año nuevo, que tengan mucha salud y que nos vaya muy bien a todos. Muchas gracias, doctor. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes para desearle a usted feliz Navidad. Gracias. Emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana navideño. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, a Ricardo Tapia, al Chico Maravilla, en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Comuníquese con nosotros en nuestras redes sociales, siempre estamos pendiente de lo que nos comenta, platica, conversamos, platicamos, siempre respondemos. Así es de que métase a nuestras redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y gracias también aquí al estudio virtual de Fórmula en los negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores este lindo fin de semana. Que yo sé que muchos de ustedes andan de compras para la cena, para los regalos, para Santa Claus, para, en fin, a disfrutar este fin de semana navideño. Por lo pronto, quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa de servicio naviera de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con ruta desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Por supuesto, ahora que el puerto de Progreso pues está cobrando relevancia importante por todo lo que está sucediendo en la península, la zona económica especial, el proyecto de logística, la ampliación del puerto de Progreso, en fin. Línea Peninsular, sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 96 99 35 55 19. 96 99 35 55 19. O visítalos en www.lineaships.com. Ahí tiene usted. Aquí en el estudio me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando con usted de este tema tan importante. ¿Cuáles son los hábitos que nos pueden hacer feliz en nuestro trabajo o en lo que hacemos? Miren, las investigaciones demuestran, doctor, que la gente más feliz está más motivada, es la más persistente y supera el desempeño a la gente negativa. Y bueno, tú decías algo importante ahorita en el corte, la gente feliz. ¿Qué mencionabas? Decías, bueno, la gente feliz se le nota, tiene más dinero, ¿qué decías? Mira, por supuesto, salud. Por supuesto, una de las cosas importantísimas es que hay que ir a trabajar muy contento, hay que ir a trabajar feliz, porque es como una ley de la atracción, ¿sí? El que te ven feliz, esa energía hace que también atraigas más cosas buenas para ti. El que es feliz, por supuesto, tiene mayores posibilidades de tener una mejor salud, de tener más éxito y de que las cosas siempre le salgan muy bien y el dinero vendrá solo. El hecho importante de poder hacer las cosas contento, con felicidad, es que tú también disfrutes todo el día del tiempo que le dedicas a tu trabajo. Hay gentes que van no contentas a trabajar y se les hace eterno sus horas de trabajo. Sí, siempre están de mal humor. Están de malas siempre. Y las cosas no van bien. Pero cuando tú estás contento y estás feliz en tu trabajo, se te pasa el tiempo volando, se te pasa el tiempo rápido y la gente, todos tus clientes o pacientes en mi caso, lo notan. Y entonces eso hace que el trato sea mucho más cordial, sea mucho mejor y de verdad te va mejor. Siempre hay que tratar de levantarse con ese ánimo, con esas ganas. Por supuesto. De hacer las cosas con felicidad, con alegría, como siempre digo, ¿no? Ahora, yo recuerdo que alguna vez en alguna conferencia se preguntaba, ¿es posible que diario te levantes con esa motivación y con ese ánimo? Pues no, la respuesta es no siempre. Así es. Sí, habrá días en los que pues algo te sucedió el día anterior o estás cansado, tuviste un mal sueño o te levantas crudelio, como tú comprenderás, compadre. Eso puede provocar que no te levantes siempre con ese ánimo, ¿no? Que no estés al 100, que no estés al 100. Pero bueno, pero es yo creo que tenemos que pasar por esos procesos. Eso es parte de la vida. Para comparar, claro, la felicidad que eres. Mira, uno de los primeros puntos o acciones o hábitos que debemos de poner en práctica todos los días, eso sí nos lo recomienda, es practica la gratitud. Claro. Yo creo que eso es algo fundamental. Bueno, desde que te levantas debes de dar gracias a Dios de que estamos vivos, de que estamos saludables, de que estamos bien, que tenemos medios para poder vivir bien, de vivir a gusto. Y por supuesto, de que al llegar a tu trabajo, llegar siempre con muy buen ánimo, saludar a la gente, agradecerles, claro, su colaboración, el que vayan contigo. Eso es una cosa que es muy, muy linda, porque pueden elegir a ir a comprarle cosas a cualquier persona. Si van contigo es por algo y tú debes de darles las gracias y corroborar con eso, con tu trabajo, con la calidad de tu trabajo, agradecerles. Claro, se va a notar, o sea, se como nota. Dices tú, te va a ir bien. Claro, claro. Fíjate que aquí nos recomiendan que dice, cuando usted se levante, todos los días identifique tres cosas por las que debe de estar agradecido. Ok. Tres cosas, y no son muchas, la verdad que es importante esto. La razón detrás de estas cosas es el método más efectivo de poner en práctica la gratitud. Okay. Y mira, esto lo dice Martin E.P. Seligman, conocido como uno de los miembros fundadores de la psicología positiva. Escribe en su libro Flourish que si practicas diario este hábito, serás más feliz y estarás menos deprimido en 6 meses. Eventualmente tu cerebro estará entrenado para buscar las cosas buenas de la vida. Lo mencionaste, la ley de la atracción, ¿no? Así es. Y mira, en este caso, como dices, aquí te pone eso de el ejemplo de que estarás menos deprimido en 6 meses. Bueno, eso es en el caso de las personas que padecen de algún tipo de depresión. Pero los que estamos en términos normales, sí, que luchamos día a día y que sabemos que parte o una situación importante de la vida es el tener una muy buena actitud y el ser feliz, el estar alegre y agradecido, Esto nunca te va a suceder si tú practicas, como dices, diariamente, pensando cosas buenas desde el momento en que te despiertes. Fíjate que aquí entra los mantras, ¿no? Uh-huh. Usted debe de diseñar sus mantras para que desde que está... Bueno, yo lo hago cuando yo despierto por ahí de las 5, 5 y media y luego sigo dormidito, pero ya empiezo a trabajar con los mantras, ¿de veras? Okay, y mira que cuando lo hago, el día cambia, o sea, te levantas más. Porque el mantra, mientras más te lo repites, te va calando, va entrando en tu alma. Y sí funcionan. Sí, te vas convenciendo, te vas autoconvenciendo. Y además te despiertas así como si tuvieras más energía de la normal, ¿no? Pues sí. Con mucho ánimo. ¿Tú también tienes mantras? Sí, claro. Yo sobre todo en el golf. Y ahorita tengo unas mantas que para el frío. Para el frío. En lugar de mantras, mantras y mantas para el frío. Pero bueno, mire amigo, es tan fácil seguir este consejo de agradecer, identificar tres cosas todos los días de las que debemos de estar agradecidos. Claro. Yo una de las cosas es agradecerle a ustedes que nos escuchan. Claro. Ya durante más de 10 años, bueno, vamos a cumplir 11. Ese es un buen método de agradecer, lo cual hago todos los días a través de este programa. Pero no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos este fin de semana navideño. Así es de que a disfrutar de las fiestas navideñas con todo, échele todas las ganas. Antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación. Adit Imper, somos tu mejor solución. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 4 sucursales la mejor gama de productos junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades y su aplicación. Mire, esto es un servicio integral completo. Contamos con un equipo especializado y profesional para realizar los trabajos necesarios para cubrir tus diversas inquietudes y necesidades, ya sea en tu casa, en la oficina o en la construcción. Somos distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales. Tenemos 23 años de experiencia, nos respaldan y además contamos con certificados tanto de nuestros productos como de nuestra preparación en la aplicación, repito, profesional de los mismos. Esta es una ventaja importantísima de Adit Imper. No nada más te vende los productos, te asesora cuáles comprar, cómo utilizarlos y ellos te lo pueden instalar. No esperes más, contáctanos al 944-0913. Búscanos como Adit Imper en nuestra página Facebook de Facebook o nuestra página web aditimper.com.mx o ve directo a nuestras sucursales. Tenemos en Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis, Periférico Norte y Royal Cauquel. Búscalos en su página web aditimper.com.mx. Bien, ahí tiene usted, me acompaña aquí en el estudio el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y estamos platicando con usted sobre cuáles son estos hábitos que debemos de desarrollar o de mantener, si es que ya los tiene, para ser feliz. Y yo creo que pues esta es la medida en la que todos buscamos ser feliz. Ya le dijimos, primero, practique la gratitud. Otra, usa tus fortalezas o incrementalas, ¿no, doctor? Por supuesto. Es tu preparación. Así es. Tú lo que estabas comentando hace ratito de la gratitud, bueno, es que debemos de agradecer definitivamente el que nos esté yendo bien, de que la gente vaya con nosotros. Las fortalezas, bueno, como tú dices, también hay que, ahora sí hay que fortalecerlas más, hay que incrementarlas. Una de ellas son los talentos que tenemos para poder comunicarte con la gente. Es muy importante que platiques con tu gente, con tus clientes, porque esa comunicación que existe es la que hace que haya una buena identificación y haya una buena fidelización de clientes. Debes de estar muy en contacto con ellos. Cumplirles en lo que les prometes es otra de las cosas que es importantísimo, ¿sí? Y estar siempre al pendiente del post-servicio, de lo que el otro día comentábamos también, de la post-venta. Correcto. Eso es mantenerte en contacto con ellos para que sepan que tú estás preocupado por seguir su caso de forma muy especial. Fíjate, y lo dice aquí, uno de los principios básicos de la psicología positiva es enfocarte en lo que funciona y desde ahí construir. En tu caso, en el consultorio, mantenerte en contacto con tus pacientes, por supuesto, es fundamental, ¿no? Pero para seguir construyendo la base de pacientes que tienes, ¿no? Claro, pero además, desde un principio les preguntamos, les decimos, ¿usted quisiera tener información o mayor comunicación con nosotros? Correcto. Para que en determinado momento, bueno, porque puede haber gente que a lo mejor no le interese que estemos recordándoles que ya les toca su cita de control, pero el 100% de los pacientes nos dice no, por favor. Por supuesto. Hábleme. No tiene por qué negarse. Al contrario, están a gusto con que tú estés pendiente de ellos. Ahora, con las facilidades que tenemos de la tecnología digital, pues es mucho más sencillo. Más fácil. Mucho más fácil y gratis. O sea, es muy barato realmente. El estar en comunicación con tus pacientes o con tus clientes es realmente más que un costo, es una atención. Por supuesto. Y amigos, desarrollar nuestras habilidades de liderazgo. Así es. Que eso puede ser, pues, practicándolas, ir a conferencias, ir a cursos, seguir aprendiendo. Claro. Porque es importante que en ese proceso de comunicación, pues, usted tenga esas habilidades de liderazgo. O el trabajo en equipo, cuando estás con tus colaboradores. También aprender a trabajar en equipo felices, porque tú debes de compartir estas habilidades que a ti te hacen feliz con tus colaboradores, ¿no? Claro. O desde compártelos hasta con su pareja. Claro, ¿no? que tengamos todos el mismo idioma para hablar, el mismo idioma, que tengamos la misma filosofía, que eso es importante. No puedes tener un equipo de trabajo que cada quien tenga diferentes metas o diferentes, si tiene buenas ideas, que las incorpore, claro, al equipo, claro, para que entonces se incremente el éxito de la empresa. Pero sí debe de haber una magnífica comunicación y tener la misma filosofía el equipo. Otro de las habilidades que nos buscan es meditar. ¿Tú ejerces la meditación, doctor? Mira, no es que la haga diario, pero sí, vamos a decirlo así, una vez a la semana realmente. Cuando te vas de vacaciones, sí, ¿no? Vez a la semana, ahí. En la playa. ¿Eh? Ojalá y me fuera una vez a la semana. Pero una vez al mes, entonces vamos a decirlo. Entonces sí. No, pero sí es muy importante el hacer un retroanálisis de las cosas que has hecho durante la semana o el mes y de verdad tratar de mejorarlas. A veces, como siempre, nadie es infalible y podemos cometer algún error. Tratar de evitarlo y tratar de que ese, si se cometió ese o algún error, pues tratar de enmendarlo, tratar de, bueno, solucionarlo. Un primer principio básico en lo que yo le llamo vivir arriba de la línea, en ese sentido de pertenencia, es hacerte responsable de tus resultados, sí, ¿no? Reconocerlos. Si la regaste, sí, reconocerlos. Pues, hazte responsable de lo que la regaste, ¿no? Efectivamente. Es un principio básico. No esconderte y hacerte o el loco. Querer esconder, sí, el error. Así que, es. Que Estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? O echarle la culpa a otro. Que eso es. Sí, yo no fui, fue aquel. Sí, sí. Así es. Eso es muy de la cultura mexicana, ¿no? Siempre andamos buscando culpables para todo. Y eso es, como tú dices, muy común, pero debemos de erradicarlo. Eso es, debemos de hacer, asumir nuestras propias responsabilidades. Fíjate que la meditación te ayuda a centrarte en ese proceso de pertenencia. Sí. O sea, concentrarte en entender que todo lo que pase con tu vida depende de ti. Efectivamente. Mire, no depende ni del jefe, ni de su papá, ni de la esposa, ni de la suegra, ni depende de usted. De uno mismo. Así claro, que claro. 10 minutos, mire, tómese 10 minutos al día para sí mismo. Claro. Y pensar en esto. Meditar no es irse a dormir. No, es, sí. es tranquilizar tus pensamientos, estar con la respiración a un buen ritmo, ser consciente de que estás vivo, de que respiras. Bueno, esas son parte de lo que tiene usted que hacer en meditar. Así es que, ahora, si lo hace usted con una bebida espirituosa entre todos, entonces ya no es meditar. No, ahí está soñando. Bueno, otro de los hábitos que nos marcan aquí, amigos, es el ser amable. Sí, sí. Mira, bueno, tú tienes eso como marcado, tatuado en piel, ¿no? Agradezco mucho, mi querido Roberto, la apreciación. Pero mira, yo creo que el ser amable, como decía mi abuelita, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Es correcto. O sea, el hecho de que tú seas amable, debes de serlo así para todos los aspectos de tu vida. Lo cual te va a dar felicidad, por supuesto, y a la gente que está junto a ti, le va a gustar estar junto a ti porque irradias amabilidad, educación, respeto, y eso, a final de cuentas, son elementos muy importantes para poder tener una muy buena comunicación con las personas. Por supuesto, y darte el tiempo de ayudar a alguien. Claro, claro. Yo creo que eso es fundamental, claro. ¿No? Y más en tu profesión, doctor. Claro, claro. Pero bueno, interesante el tema, amigos. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Ya sabe, fin de semana navideño y crioterapéutico. No se le olvide la crioterapia porque, pues ahora más que nunca hay que practicarla, hay que traer hielera para todos lados. Y más si anda de compras, ¿no? Claro. Qué cansado es seguirle el paso a la señora si anda de compras. Y esperar que se pruebe, que se ponga, ¿no? Con la crioterapia usted sobrelleva esos lapsos. Se pasa el tiempo más fácil. Más fácil, ¿no? Y puede usted sobrevivir al día de compras, así es que hágalo, no pierda la oportunidad. Además, déjeme darle una recomendación, es hora de la comida. Esta hora es la hora cuchicuchi, o como decíamos en mi tierra, la hora cristal. Cantina La Reforma nos ofrece un ambiente de cantina auténtica. Mire, déjeme decirle, esta cantina La Reforma estuvo por más de 50 años en la Ciudad de México, hasta que el señor Miguel Galloso la trajo para acá. Entonces, pues es una cantina auténtica, con la cocina incomparable del chef Eliseo. Tiene un platillo especial cada semana. Tienen birria de res, tienen, pues tostadas de pata, cuando es temporada de chiles en nogada. Puede usted deleitarse con los platillos tradicionales. Verdolagas en cerdo en salsa verde. Ese es un platillo que les queda. Los romeritos ahora en este fin de semana navideño. El bacalao. Tenía bacalao. Ya lo probé. Está buenísimo. Obviamente los clásicos tacos de suadero. La sábana invierno. Mire, este sábana invierno es clásico de La Reforma.